Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición del Podcast Cristiano. Bueno, pues hoy os voy a hablar, voy a compartir con vosotros unas reflexiones que, bueno, pues se me vinieron a la mente cuando hace poco tiempo pues asistí a una de las catequesis del Camino Neocatecumenal. No es que yo pertenezca a esa asociación, pero bueno, pues en mi parroquia, que yo creo que sí que pertenece, pues el otro día pues anunciaron que iban a dar unas catequesis los de este grupo. Y bueno, pues yo me apunté, ¿no? Y bueno, pues luego resulta que lamentablemente pues solamente pues éramos dos personas los que estábamos allí apuntados, aparte de dos señoras mayores que parece ser que van todos los años. Son unas catequesis que durarán unos cuantos días y la intención que tienen pues es principalmente pues que se puedan unir cuantas más personas a esta organización, ¿no? Ya digo, yo no soy en principio pues integrante de esta organización ni de ninguna otra. Pero bueno, pues citaron en la parroquia a que quien se quería unir y yo me apunté, ¿no? Entonces, pues entre las muchas cosas que allí van diciendo, pues una pues me gustó bastante. Y no ya porque sea muy ingeniosa o no lo sea, sino porque la verdad nunca lo había parado yo a pensarlo de esa manera, ¿no? Y es la siguiente. Ellos hablaban, pusieron un gráfico diciendo que tan solo un tercio de la población mundial es cristiana. Es decir, de los 6.000 millones o por ahí que pueda tener la población mundial, pues solamente unos 2.000 se puede decir que sean cristianos. Entonces, de estos 2.000, pues algo más de 1.000, poco más de la mitad, podría decirse que son los católicos, mientras que los demás pues ya serían los protestantes, ¿no? Protestantes, ortodoxos y demás no católicos, ¿no? Y bueno, pues de estos poco más de 1.000 católicos que están contados según las estadísticas, pues básicamente por la población de los países cuya confesión es mayoritariamente católica, como el caso de España, Italia, Francia, la mayoría de los países americanos y demás, pues al fin y al cabo pues la reflexión llega hasta el punto de decir que realmente de todo este grupo de gente los cristianos de verdad pues son muy pocos. De todos estos países o de toda esta gente que cuando les entrevistan se dicen que sí, que son católicos, a la hora de la verdad pues no son sino católicos de boquilla, ¿no? Como se suele decir, porque realmente no tienen una fe adulta, en el sentido de que, bueno, pues son en la práctica pues muy parecidos a los protestantes. Es decir, en muchos casos pues se dicen católicos, pero no van a misa, no van a la confesión, no toman comunión, no se confiesan nunca. En fin, pues son pues, lo que ya sabéis, ¿no? Tantas veces como hemos dicho que eso pues no es ser católico, ¿no? Pues eso es, en muchos casos, es un tipo de actitud pues que les hace muy parecidos a los protestantes. Es decir, yo creo lo que dice la Iglesia con respecto a esto, esto y esto, pero sin embargo no me hables de confesión, no me hables de ir a misa todos los domingos sin faltar ni uno. En fin, ya sabéis, ¿no? O sea, lo típico que suele ser en estos casos, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso ya mucha más gente, pues no tan, pues no sé, gente más joven que no ha tenido una formación católica, pues porque, bueno, pues muchos en la época de hace un tiempo, pues efectivamente toda la religión, o sea, en España mismamente, pues todas las personas, había un gran número de personas católicas practicantes, ¿no? Y que nos han enseñado, pues a sus hijos, que somos nosotros, pues a seguir en ese camino. Pero bueno, pues muchos de nosotros, de esos hijos, pues hemos dejado de ser en la práctica y en la teoría también muchos católicos. Por lo tanto, bueno, pues al final los que han sido la gran mayoría de esa gente pues ha abandonado prácticamente la religión, y los hijos de estas personas pues no conocen nada, casi nada de Jesucristo ni de la Iglesia, salvo lo que sale en los medios de comunicación en plan escándalos y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente, de tener alguna religiosidad, pues más bien tiene una religiosidad, pues como se dice, una religiosidad natural, ¿no? Prácticamente similar a la que tenían por los trogloditas, ¿no? O sea, en el sentido de decir, bueno, sí, es posible, creo que quizá haya algo por ahí más arriba que dirija todo, pero yo, pues, ¿qué voy a hacer yo a mi altura? Entonces, bueno, pues se dedican a vivir la vida, básicamente, y sí, a lo mejor en determinadas circunstancias, pues rezan, pero no ya en el sentido de rezar una oración como conocemos los católicos, sino, bueno, pues hacer una, pues como se ve muchas veces, ¿no?, en las películas americanas, ¿no? Como dicen muchas veces estos medio paganos cuando están en una situación difícil, dice Dios, si estás ahí arriba, escúchame ahora, ¿no? pues algo parecido, ¿no? Es lo que hace todo este tipo de gente cuando se ven en situaciones apuradas y demás cosas, ¿no? Con lo cual, pues nos encontramos con que el grupo que puede decirse que son cristianos de verdad, cristianos a semejanza de lo que eran pues, los primeros cristianos, ¿no? Del siglo I, del siglo II, esas comunidades que vivían el domingo, que se juntaban, que se confesaban con frecuencia, que tenían una dirección espiritual, que procuraban seguir las normas de la iglesia y demás. Y digo seguir las normas de la iglesia porque en esos siglos todavía no existía Biblia, ¿no? O sea, entonces, pues en estos momentos lo que existía era la iglesia y no la Biblia. Con lo cual, un poco esto es para disipar muchas doctrinas protestantes en el sentido de que dicen que primero existió la Biblia y luego se formó la iglesia. No, o sea, la Biblia es un invento de los católicos que, bueno, pues fueron los que pusieron... los que dijeron de todos los libros que había un montón, o sea, no solamente los libros que conocemos en el Nuevo Testamento, sino muchísimos más que al final fueron considerados como apócrifos, bueno, pues fueron los concilios católicos los que dijeron este libro sí, este no, esto hace la Biblia, esto no lo hace, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos fueron los que crearon la Biblia y no al revés, no primero existió la Biblia y luego se formó la Iglesia, ¿no? Como vienen a decir en muchas ocasiones. Pero bueno, no quiero irme por las ramas. Entonces, bueno, pues lo que está diciendo es que de esos cristianos que pueden decirse que frecuentan los sacramentos, que se confesan con una relativa frecuencia, mayor o menor, que van todos los domingos a misa, a no ser que no puedan por razones de fuerza mayor, esos podríamos decir que sí son los cristianos auténticos, se puede decir. Bueno, pues venía a decir que de todos estos cristianos auténticos, pues solo una pequeña parte, no recuerdo cuánto era el porcentaje, pero muy pequeño, dentro del círculo de los católicos, pues eran simplemente pues como un ombligo, ¿no? Una cosa muy pequeñita. Entonces, al final, lo que venía a decir estas personas que daban la conferencia era que si al final de toda la población mundial nos quedamos solamente con ese grupúsculo, eso quiere decir que Cristo ha fracasado. Es decir, después de tanto tiempo ha sido vencido por el maligno, en el sentido de que son muy pocos en comparación con toda la población mundial los que realmente le siguen, ¿no? Entonces eso, pues cómo se explica, ¿no? ¿Cómo puede ser eso posible? Y lo que venía a decir pues era básicamente el ejemplo del cocido. El cocido, pues que es un plato que se basa principalmente en garbanzos y tiene también algo de carne, tocino, algo de verdura, pero vamos, principalmente son garbanzos. Bien, pues el cocido necesita sal, porque ese cocido sin sal pues está malo, no se puede comer. Entonces, ¿qué es la sal? Bueno, pues la sal serían esos cristianos, ese grupúsculo de cristianos que son muy pocos, pero que se echa un puñadito de ellos en el cocido y ya el cocido es diferente, ya el cocido es comestible, ya el cocido es cocido. Entonces, bueno, pues eso es un poco la anécdota que dijeron, que me llamó mucho la atención porque nunca me había parado yo a pensar en ese ejemplo, aunque realmente pues sí que lo he comentado de alguna otra forma, por ejemplo en el libro Salvación Eterna, pues sí que dedico algún que otro capítulo principalmente a valorar la cruz, ¿no? Entonces lo que ellos venían a decir era que esos garbanzos, esa sal mejor dicho, pues muere, desaparece en pos de sazonar el cocido, ¿no? Entonces el sacrificio de esos cristianos auténticos en el mundo son los que originan que no solo se salven ellos, sino que además se salven muchísimas más personas debido pues a su sacrificio, a sus oraciones, a estar en el mundo, a sazonar el mundo, ¿no? Entonces, de suerte que esos granos de sal no se reparten únicamente entre unos pocos garbanzos escogidos, sino que bueno, pues se disemina por todo el cocido y entonces queda un plato sabroso, solo por unos pequeños granos de sal. Entonces, bueno, pues ya lo que cabría preguntarnos también es bueno, pues ¿cuántos granos de sal hacen falta para sazonar todo el cocido? O bien, ¿cuántos granos de sal hacen falta para sazonar un garbanzo, ¿no? Entonces, con eso, bueno, pues podemos, por una regla de tres, sacar en conclusión muchas cosas. Pero eso no lo sabemos. Esas respuestas no las sabemos. Dios no nos da, nunca nos ha dado en la Biblia, respecto a esto, ninguna indicación numérica. nos habla, bueno, pues de muchos, por ejemplo, pues recordar pues las palabras de Mateo 22:14, ¿no? Muchos serán los llamados y pocos los elegidos. O cuando dice, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? En la primera de Pedro, en el capítulo 4. O como dice Lucas en el 13, esforzaos en entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos serán los que busquen entrar y no podrán. Entonces, bueno, pues aquí Dios nos está diciendo que es difícil, que es duro, ¿no?, poder entrar en la salvación eterna, ¿no? Por lo cual, bueno, pues por uno mismo no va a poder ser. Entonces, bueno, pues quizás esos otros, esa sal, ¿no?, que se está muriendo, que está sacrificando su vida entera, pues como hizo San Pedro, por ejemplo, ¿no?, que murió mártir, o tantos mártires que mueren por la fe, todas estas personas, en el caso de los monjes y monjas que sacrifican su vida en pos de la salvación de los demás, ¿no?, están recluidos, pues nada más que rezando, llevando una vida monástica. ¿Por qué? ¿Para salvar su alma principalmente? Pues sí, pero también para la de las de muchos de las demás personas del mundo. Ellos son esa sal, ¿no?, que se necesita para que el cocido sea sabroso y no esté soso. De forma que, bueno, pues cuanta menos personas sean que hagan la fuerza, la sazón, pues el mundo será más soso, se salvarán menos gente, ¿no? Eso es lo que se venía a decir. Y eso es verdad, ya como os decía antes, bueno, pues eso yo también lo menciono en el libro Salvación Eterna, en el valor de la cruz, ¿no?, que se da el sacrificio del martirio cristiano. Las personas que sacrifican su vida, pues por su familia, o por los pobres, o por, en fin, como tantos santos, ¿no?, que ha habido, que está llena la historia de la Iglesia, de personas que han dedicado su vida completa, pues a rezar por las demás, o para sacrificarse por las demás, que han renunciado a familia, a casa, a hogar, etcétera, en pos de los demás, bien a través de la vida religiosa, no bien en la acción directa. Bueno, pues ellos son la sal del mundo, ¿no? Entonces, quien dedica, por ejemplo, una cruz, ¿no?, esto es lo que digo concretamente en los capítulos que os referí antes, quien dedica una cruz que tiene, que le ha acontecido en su vida, ha sido llamado por Jesús para compartir la cruz con él, ¿no? Entonces, pues tiene una enfermedad, una depresión, o en fin, o un dolor crónico durante muchos años, esa cruz que está teniendo esa persona, si la ofrece por la salvación de los demás, esa salvación, ese ofrecimiento de la salvación, pues es más efectivo incluso que el de ir personalmente a predicar a los paganos que se conviertan. Incluso si aconteciera la conversión de esos paganos a raíz de la predicación, esa conversión no sería tan fructífera como sería la del sacrificio de la cruz de un cristiano en pos de la salvación de ese alma ofrecida a Jesucristo. Eso es así de claro. Y el propio Cristo nos lo enseñó en la cruz. Nos dio la lección de que la muerte es lo que salva las almas, ¿no? La muerte del mártir, el que viene al mundo a salvar almas, el que muere por las almas, ese es el que en definitiva pues consigue el máximo premio de cuestión de número de almas salvadas, y no el que las predica, que por supuesto necesitan predicación y necesitan convertirse, pero al fin y al cabo pues Jesús a la hora del juicio pues va a ver el sacrificio de los demás, y al fin y al cabo pues va a ver, pues lo que me decía, ¿no?, que el cocido no está soso, sino que está sazonado a causa de esas otras personas que han dado su vida. Entonces, y viene también un poco a colación de todo esto, pues lo que me paré a pensar, pues una vez que estaba en un sitio, en una zona de gente de dinero, en una zona de pisos nuevos, donde, bueno, pues gente con un elevado poder adquisitivo, me dijeron, pues que en la iglesia de esta zona, pues estaba llena de jóvenes, ¿no?, de gente joven, y porque yo, bueno, pues comentaba con otra persona, pues que en mi parroquia, que es un barrio obrero, de gente de escaso nivel adquisitivo, pues en mi parroquia, pues la mayoría, pues no sé, el 90% y muchos de las personas que se ven diariamente o semanalmente que asisten a misa son personas pues mayores, bastante mayores, ¿no?, con 60, 70 años, mientras que los jóvenes pues apenas se cuentan con el dedo de una mano en cada Eucaristía. Y bueno, pues esta persona que estaba en este barrio más pudiente decía que eso sería mi barrio, porque en su barrio hay mucha más gente joven que va a la Eucaristía. Claro, la gente rica es más fácil creer, ¿no?, siempre se ha dicho. Ellos tienen, en fin, tienen más motivos para estar orgullosos de su vida, para estar, en fin, pues contentos con la existencia que les ha tocado vivir, mientras que el pobre, el que tiene menos recursos, pues no está tan contento, ni mucho menos. Entonces, pues la práctica nos dice que está muchas veces fuera de la iglesia, cuando debería de ser al revés, ¿no? Porque el que no tiene, pues no tendría otro consuelo sino Jesucristo, y mientras que el rico ya tiene el consuelo en sus bienes y en sus prosperidades. Pero la práctica nos demuestra que no es así. Entonces volvemos a lo de siempre: ¿con quién va Jesús en el día del juicio a ser más benévolo? Es decir, ¿con aquel que ha tenido muchas cosas y quizá pues no ha dado tanto a los pobres, ¿no? como debía de ser, sino que bueno, pues ha tenido una casa cara, un barrio bueno, y bueno, pues sí, ha ido a misa todos los domingos, ha cumplido los mandamientos, se ha confesado, pero no ha soltado dinero, sigue viviendo en una casa rica, y bueno, pues no tiene esa a lo mejor, bueno, pues generosidad que podría exigirle en pos de los bienes que Dios le ha dado, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues tenemos a los pobres, que no tienen tanto como estas personas, y sin embargo nunca van a misa, apenas se acuerdan de Dios. Y a la hora del juicio, ¿con quién va a ser Dios más benévolo? Pues hay una cosa muy clara, a mi modo de ver, y la veo muy muy clara. Y es que, lógicamente, a quien más se le dio, más se le va a exigir. Y eso, pues, es también un pasaje del Evangelio, ¿no? Es más difícil para un rico que salvarse, ¿no? Recordemos la famosa parábola del camello en el ojo de la aguja, ¿no? Esas personas a las que se les ha dado mucho, Dios no necesita tanto, pues esa asistencia dominical, esa confesión frecuente, esa participación frecuente en los sacramentos, sino que por supuesto no tengáis la menor duda de que va a ser mucho más benévolo, va a mirar con ojos mucho más amorosos al que quizás haya estado más alejado de él, pero bueno, pues también es que ha tenido menos, ¿no? Entonces ha llevado una vida más sacrificada, más dura, más difícil, y no se ha acordado de Dios, ¿no? En el sentido de que decía, ¿para qué me voy a acordar de Dios si no me ha dado nada, ¿no? Aunque eso en sí mismo pues no es sino un gran pecado, ¿no? El no reconocer a Dios en la vida, pero por supuesto que al tener menos, Dios le va a exigir menos, ¿no? Es como siempre, ¿no? O sea, en una clase donde haya alumnos aventajados, el alumno que es muy aventajado y hace un examen regular, pues es mirado con malos ojos por el maestro, mientras que el alumno poco aventajado, que suele suspender siempre y de repente hace un examen pues mejor que lo de la media, el maestro se alegra, ¿no? Bueno, pues un poco es así esta cuestión, ¿no? Es decir, y todo esto pues debido un poco también a ese sacrificio, ¿no? Que hacen los demás, ¿no? Que hacen esos granos de sal que están sazonando el cocido, ¿no? Que están un poco pues aportando, ¿verdad? Lo que les falta a esa gente, ¿no? Esos pobres, esos que no han tenido la ocasión de conocer a Cristo, pues porque por las razones que sea, porque su pobreza, su sufrimiento en la vida, su situación precaria en lo laboral, en lo afectivo, en lo que sea, pues les ha hecho apartarse de Dios, pues están teniendo una cruz, sin duda, ¿no? Pero no conocen a Cristo, que es otro de los factores necesarios, no tiene esa fe para salvarse. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Si a lo mejor este sacrificio de esas personas que están en conventos de clausura, de estos mártires que están ofreciendo su vida en pos de la salvación de los demás, ¿no? Pues eso que ellos están ofreciendo quizá compense de alguna manera, ¿no? Lo que a los otros les falta, ¿verdad? Y por supuesto que de compensar no va a quitar más riquezas a los ricos para que así sean pobres y puedan entrar, sino más bien lo que hará será dar fe a los que no la tienen, ¿no? Pues son los que han estado llevando esa vida de cruz, ¿no? Y eso es un poco pues la explicación de lo que decían estos miembros del camino neocatecumenal. Es decir, ellos son pues Dios, Satán no puede gloriarse de tener más almas en el infierno que Cristo en el cielo. Porque, aunque así fuera, el sacrificio de todas esas personas que están ofreciendo sus cruces cotidianas, a veces de toda una vida de cruz, por la salvación de los pecadores, pues lógicamente tendría que ser aplicado a algunas almas, ¿no? ¿Y a qué almas serían? Pues a mí no me cabe la menor duda que son a esos, y no a los otros, no a los del barrio pudiente, sino a los del barrio menos pudiente. No sé, yo es así como lo veo. y lo tengo bastante claro, por cierto. Pero bueno, puedo estar equivocado y quizá el día de mañana pues resulta que Dios a lo mejor pues lo mira por otro rasero. Pero a mí, desde luego, me parece que ese es el camino. Bueno, pues nada más os quería decir en este podcast de hoy. Ya sabéis que si tenéis algún comentario, opinión, sugerencia o contarme lo que queráis decirme, pues podéis mandarme un correo electrónico a Juan García Millán, todo junto, juangarciamillan@yahoo.es. Bueno, pues nada, pues hasta una próxima edición.